I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go, go, go. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues lo primero, felicidades a todos los que estéis enamorados y enamoradas. Felicidades, pero bueno, también que estéis enamorados y enamoradas y que seáis correspondidos. Porque no hay nada más bonito que estar enamorado y ser correspondido, y no hay nada más jodido que estar enamorado o enamorada y no ser correspondido. En fin, que hoy es San Valentín, es el Día de los Enamorados. Ya sabemos que detrás de esta fiesta hay mucho comercio, hay mucho consumismo, pero en fin, que yo creo que hoy las parejas pues también tienen derecho a tener su momentito especial. Aquí lo que os prometemos es que os vamos a acompañar durante la próxima hora. No sé si os vamos a enamorar o no os vamos a enamorar, pero os vamos a acompañar durante la próxima hora aquí en Radio Enlace y también en Radio Iris 7, hablando de teatro, hablando de espectáculos, hoy también hablando de cine y con radioteatro en directo. Hoy nos toca ponernos las pilas y hoy volvemos a convertirnos en actores. Estaremos hasta las 6 de la tarde con Javier Robles en la parte técnica, y aquí entra el micrófono Manu de la Fuente, a ver si os conseguimos enamorar ahí. Y vamos saludando a tres guapísimas mujeres que me acompañan hoy en el estudio. Roberta Paspinucci. Eso es, buenas tardes y muchas gracias por el guapísimo. Ahí iba a decir que gracias por haber acertado con el apellido, porque llevo ensayando toda la semana para decirlo bien. Pasquinucci es perfecto. Roberta Pasquinucci, que es actriz y que nos vas a hablar, vienes a contar algunos secretitos. Exacto. En la sala Azarte. Sí, estamos ahora todos los sábados de febrero. Pues muy bien, luego hablamos contigo. También ya dos guapas también, pero de las habituales, de las que ya nos vemos muchos días. Estrella Sabirón, de la web golpedefecto.com. Estrella, buenas tardes. Buenas tardes a todos, otra vez aquí. Por cierto, que no hemos comentado que ayer fue el Día Internacional de la Radio, que también nos sirve, disculpa, para los no enamorados que tengan otro tipo de celebración. Sí, la radio es una celebración. Nosotros tuvimos una serie de tweets cruzados entre gente con duende, entre la sala 3 de Radio Nacional, entre Efecto Escena, con Programa T también, con Gema. Tuvimos una serie de tweets cruzados ayer con el tema del Día de la Radio. Efectivamente, ayer fue el Día de la Radio. Y ayer muchas emisoras también hicieron radio en sitios inhospechados, en lugares, en casas familiares, en una colchonería. Bueno, en fin, que de todo hubo ayer. Y hoy, como nos toca Radio Teatro, Almudena Gabala, buenas tardes. Buenas tardes, Manu. ¿Nos vas a sorprender hoy con lo que nos has preparado? Yo creo que sí, yo creo que un poco. Bueno, tenemos hasta algunos efectos especiales. Hemos traído de todo. Mira, tenemos efectos especiales, mira, suena. Suena, claro que sí. Bueno, luego haremos radioteatro. Javier Robles está preocupando. Uy, madre, qué radioteatro. Hay un sonido. Tenemos trailers de películas. Tenemos muchas cosas. Hasta las 6 de la tarde aquí en Gente con Duende, en Radio Enlace y también en Radio Iris 7, en la Ribera del Duero, allí en Aranda de Duero. Gente con Duende. Visita nuestro blog en www.gentecontuende.wordpress.com. De fiesta, yo tuve la suerte de estar el martes pasado. No era el Día de los Enamorados, pero estuve de fiesta. Y es que The Holdos, el cabaret, esta segunda parte de este agujero que se puede ver en el Teatro La Latina en esta ocasión. El año pasado la primera temporada fue en el Teatro... Bueno, ha habido temporada y pico, casi dos años han estado en el Caser Calderón. Ahora también están girando por ahí, por varias ciudades españolas. Y tenemos la segunda versión de Holdos en el Teatro La Latina. Es un cabaret, es gamberro, es muy sexual, es muy provocativo, tenemos un maestro de ceremonias, tenemos unos acróbatas que hacen cosas imposibles, tenemos música, tenemos humor, algún striptease, muchas cosas que tenemos en el Teatro La Latina, en este de Holdos, que realmente se conforma como una gran fiesta donde te lo vas, donde te diviertes. Y gran parte del éxito de este cabaret y gran parte del éxito de este show es en un maestro de ceremonias que va llevando la pauta del espectáculo. Un maestro de ceremonias nos invita a vivir, a disfrutar, y también nos invita a que nos toquemos más. Tocaros más, es lo que nos viene a decir. Fernando Gil, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues nada, aquí estamos a ver si nos vamos a tocar un poco también aquí en la radio. Hay hashtag. Un déficit mundial de tocamientos, y creo que la crisis seguiría siendo la misma mierda, pero todos estaríamos más contentos si nos tocáramos un poco más. Sí. Lo que aprendemos también en este show. El hashtag que está por ahí circulando en Twitter es: si te toco, tú me tocas. Exactamente. Sí, me toco. Y además es una invitación que hacéis durante el cabaret. Además, luego después dice, haz una foto, mándala por, ponla en Twitter. Sí, pues, hacemos, bueno, no, en fin. Nos mandan fotos cerditas, llamémoslas así, con su pareja o con los artistas, porque el equipo que me acompaña baja al público y también se ofrece al público para hacerse picaronas. Y entonces lo mandas al Twitter, arroba de show, con el hashtag 7 todo tú me tocas, y consigues cartones para un jamón que se sortea en el espectáculo. Sí, de verdad, al arrancar la segunda... Bueno, yo fui de los que mandé un tuit, pero bueno, yo fui con un amigo, un actor que es Víctor Merchán, nos hicimos una foto, y claro, y justo empiezan a contestarnos el propio Alex O'Doherty, por cierto, oye, que nos están tocando, digo, y luego ya contesta de Home Show, es verdad, no sé qué, digo, bueno, yo no voy a seguir por ahí, lo vamos a dejar ahí, pero... Vamos a hablar de The Hall Show, que de este show, de este The Hall 2, que es la segunda parte, el año pasado y hace dos años también estuvo la primera, y sí. Tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene cabaret, tiene burlesque, tiene humor, canciones, acróbatas, magia. Yo creo que es un show para todos los gustos, no para todas las edades, pero sí para todos los gustos. Pero vamos, a partir de 18, aunque tengas 17, 18, ya yo creo que ya puedes salir a ver entrar. Y tiene un poquito de todo, para todos los gustos, la verdad, porque hay una historia, hay una parte teatral, una historia romántica, con mucha comedia, pero romántica. Después tiene una parte muy acrobática y circense, después tiene una parte más picarona de... Pues hay striptease, hay el juego en el público, hay muchísimo cachondeo, la verdad. Entonces la gente las puede beber y comer durante el espectáculo, con lo cual pues se va a casa más contento que las Pascuas. Y tú estabas contento también, tú además es que le vas poniendo la sal y la pimienta al espectáculo. Hay que decir que durante este mes estás alternándote con Alex O'Doherty, que es el que lleva también más tiempo haciendo el maestro de ceremonias, ahora te toca a ti el papel, y bueno, lo que vas haciendo es un poco provocar y picar al público, pero bueno, con unos monólogos también, con un texto que creo que, si no me equivoco, es de Secundo de la Rosa, muy trabajado también, ¿no? Sí, la verdad es que son unos monólogos muy divertidos que hay que defenderlos bien porque tienen su rollo, ¿no? Hablas de temas ahí bastante bastante curiosos, ¿no? Y entonces hay que defenderlos muy bien, pero la verdad es que según te van dando el feedback el público, tú vas enganchando con ellos y vas arrastrando risas y comentarios de alguna persona del público que se... y le apetece decir algo, y improvisas un poquillo y los vas recogiendo ahí, la verdad es que al final la gente acaba... ha habido gente que se ha prendido a lo bonzo al final. Ya la gente. Oye, fíjate, yo llegué al show, yo estuve el martes pasado, y me tocó en un palco arriba, ¿no? Y justo cuando entro, pues estaba el señor de azul, que es otro de los... con el smoking azul, que es otro de los participantes, otro de los artistas, que bueno, luego hay una sorpresa, etcétera, ¿no? Sí. Con un número, y estaba hablando con el público. Y de repente, pues también también estaba pinchando al público. A mí no sé lo que me dijo, lo que pasa es que no me enteré, porque estaba... Estabas tocando. No, yo lo que pasa es que no había empezado la función, estaba precisamente mandando un mensaje a Víctor que no llegaba, y digo, oye, que no llegas, que ya te dejo la entrada afuera, que tal. Y de repente me dijo algo, pero no es lo que me dijo, pero sé que estaba provocando a todo el mundo. Y luego y yo decía, pero bueno, ¿dónde está Fernando? Si Fernando Gilas, el provocador tiene que ser Fernando. Y luego ya vi un número que cómo empezó la cosa, dije, uy, qué extraño es esto, una despedida de soltero, qué grandote es ese tío, a ver si va a ser Fernando Gil. Y sí, es una forma de bastante original de presentar al maestro de ceremonias, ¿no? Vas ahí como si fuese tu despedida de soltero, tapado, amordazado, casi no te reconoce casi nadie, y de repente empieza todo como una especie de cabaret surrealista, y te suben y resulta que tú te habías dejado la farándula y te quieren hacer volver tus compañeros otra vez al agujero. Y entonces tú te quieres ir porque no has hecho más que perderte y bastas cosas, has perdido dinero, no quieres volver a saber de ningún agujero. Pero tus amigos te hacen volver. Y la verdad es que es una forma muy muy muy original de empezar otra vez la historia, ¿no? Donde se dejó la parte de Hall. Y la gente, la verdad es que le sorprende mucho de repente. Porque claro, hay mucha gente que no se lo espera. Yo creo que hay gente que sí, pero hay mucha gente que no se espera que vas a ser tú el que está debajo de esa mordaza. Fernando, una pregunta que no tiene mucho que ver, pero me has dejado con una gran intriga. ¿El jamón que sorteáis es solo para tocar o te lo puedes llevar a casa? ¿Perdona? El jamón, es siempre el mismo, nada más que lo sorteáis, le dejáis tocar un ratito a alguien, pasar la lengua, sí, y luego... Lo dejamos... y luego lo dejamos, te lo quitáis. Un poquillo, y después a esa persona la matamos. Y es el jamón de la siguiente. Yo te voy a decir, Estrella, que yo el martes estuve el martes. Sí. El martes hubo un empate y salieron dos. Una chica y un chico. Además, pero súper lanzados. Yo pensaba que estaba preparado porque el chico se quedó en calzoncillo prácticamente sin darse de tiempo. Y le vi al final del espectáculo que pidió el jamón y le vi llevárselo, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Sí. O sea, que yo puedo certificar que ese, por lo menos, no sé si estaba preparado o no, pero él se llevó el jamón. Sí, es que hay una cosa muy divertida que sucede, que claro, como tenemos un montón de cartones, hay algunos que tienen los mismos números, entonces ha habido veces de cinco personas encima del escenario, ¿no? Cuando tenemos algún sábado lleno, que suele estar todo el fin, bastante lleno, pues a veces se suberan ahí bastante gente. Entonces yo hago una pregunta al público que es, esto me pasó una vez, pregunté, ¿quién queréis que se lleve el jamón? Y dice todo el mundo, el más cerdo. Entonces, el que más desnude se lleva el jamón. Y esta vez se lo llevó un chaval que se quedó en pelota, vamos, no, ahí yo creo que nos hizo un calvo con castañas y todo. O sea, Oye, de todas maneras, lo que es el mundo del actor, ¿eh? Fíjate que nosotros hemos tenido aquí en este programa a Fernando Gil en un par de ocasiones, y una vez haciendo de Enrique VIII, con esta función de Rakata, otra vez haciendo de Don Juan, así que qué diferentes papeles ese Don Juan Tenorio que hacías en el 2008, en el Teatro Albéniz, me acuerdo yo, y es Enrique VIII con el que te has recorrido también buena parte de España, ¿eh? Sí, la verdad es que tuvimos una gira bastante potente, estrenamos en el Globe Theater de Londres, nos fuimos a Los Ángeles, fue una función, la verdad, que yo creo que la que más he movido en mi vida a nivel internacional, y la verdad es que con muy buenas críticas en todos lados, estoy muy contento de esa... Oye, si los que te vieron haciendo ese Enrique VIII te vienen en el cabaret haciendo ese maestro de ceremonias picarón, ¿eh? Cuando hay que ponerse serio, acojono también en el cabaret, que son las menos de las veces. No, pero lo bueno yo creo que es de esta profesión es intentar tocar todos los palos posibles, no solo para hacerte tu vía profesional o tu carrera lo más interesante posible, sino también por tener abrigo posibilidades para trabajar, o sea, por un momento en los que de repente pues no hay una producción que se amolde, si solo te dedicas al clásico, pues a lo mejor no hay una producción que quiera tirar de ti. Entonces tienes que hacer clásico, tienes que hacer comedia, tienes que hacer stand-up, tienes que hacer televisión, todo lo que puedas. He leído que estás en la serie El Príncipe, esta que acaba de empezar, eres uno de los personajes. Sí, empiezo dentro de un par de martes, me veréis allí. El próximo martes es el tercer capítulo, yo aparezco a partir del cuarto y ya en adelante. Y hago un personaje, la verdad es que me gustó mucho, es la primera vez que hago un policía secreto, ¿no? No llega a ser James Bond, estamos un poco más a la española, ¿no? Pero es un undercover de estos que se llaman así, porque pronto en inglés los encubiertos, ¿no? Agentes, que va disfrazado de paisano y está investigando junto con Alex González, es un poco del equipo de Alex, ¿no? Y por otro lado, he leído que, bueno, aparte de que en su momento interpretaste al príncipe en una serie de televisión, ahora vas a interpretar al rey también. Sí, efectivamente. Hace un tiempecillo terminamos ya la película. Son tres películas sobre la vida del rey que es un poco va a contar la historia del monarca desde los 10 años hasta los 55. Somos tres actores, los que hacemos, y yo concretamente hago desde los 23 años hasta los 55. Los 23 los doy así, pero los 55 también los doy mal, ¿eh? Bueno, pues Fernando Gil, muchas gracias por estar de nuevo en Gente con Duende. Yo creo que ya es la tercera ocasión, o sea que te apuntamos ya en la nómina de los ilustres de Gente con Duende. Nada, que sigas haciendo disfrutar a todos los oyentes y a todo aquel que se acerque por el Teatro La Latina con este de Hole 2. Está María del Mar, la rata, pero que es María Adamuz, sí, que es una cantante maravillosa. María Adamuz es una cantante maravillosa, una actriz estupenda y una compañera genial. O sea, el equipo, la verdad, Marchu Lorente. Hay un Vinila, Von Bismarck, hay un equipo que es muy, muy gracioso y muy sensual además, ¿no? Yo creo que es un punto que tiene este show que intenta ser comedia, hacer comedia, pero muy sensual. Sí, sí, la verdad es que está sensual, está, y yo creo que también sexual, ¿eh? No solo sensual. Sexual. También sexual. No quería decirlo yo, está mal que yo lo diga. Pero es que hay un gato peligroso por ahí, hay un chico sí, Álvaro, que es mago, que yo no sé, que hace unas cosas también muy muy extrañas, porque también hay magia en el Álvaro espectáculo. Álvaro Moya, que es un chaval, bueno, un portento, eso saca ahí, bueno, una bombona de butano, no te digo más. Bueno, no sé, hay uno que va volando por el aire, en fin, y bueno, yo no sé si, bueno, en fin, lo vamos a dejar ahí porque estamos en el aire protegido. Que vayan a verlo. Que no sé mejor, si eso es natural o no es natural o es, bueno, pero en fin. Sí. Está un poquito enfermo, tiene un trancazo el hombre. Ya. Sí, está constipadísimo. Venga, Fernando, muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. ¿Lo tuyo es el teatro? Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Entonces no te pierdas cada viernes de 5 a 6 de la tarde Gente con Duende. Entrevistas, noticias y lo más destacado del panorama escénico en Radio Enlace, con Manu de la Fuente. Gente con Duende, Radio Enlace, programa sobre teatro y espectáculos. Los viernes a las 17 horas. Gorka Ochoa. Estás escuchando Gente con Duende. Radio Enlace, 107.5 de la FM. Roberta Pasquinucci. Aquí estoy. Me he saludado. Ahora queremos que nos cuentes secretitos. Pues antes de todo os quería agradecer que, bueno, el estar aquí, ya que la semana pasada vino una compañera mía de la compañía de con la que hacemos Galáctica y hemos empezado con este, pues esta semana vengo yo, esta semana vas tú. Y yo, claro, hoy estoy en otra producción también, que esta vez no es de Tramateatro, que es nuestra compañía, sino que estoy a los órdenes de Carlos Satanes en Secretitos. Carlos Satanes es autor y director, y junto a ti está Carlos Cañas y María Kaltenbacher. Exacto. Y estáis en la Sala Azarte los sábados de febrero a las 9. Eso es, perfecto. Y yo ya había trabajado con Carlos Satanes y con María Kaltenbacher también, que está en Galáctica, y es la primera vez que tengo la grata experiencia de estar trabajando con Carlos Cañas, que además fue una sustitución de Prisa y Corriendo de Juan Antonio Molina. Uh-huh. y se aprendió el texto, Estrella que dará fe, que es un texto complicado, sí, en complicado. Una semana, ¿sí? O sea, un aplauso al hombre, porque de verdad... Uh-huh. Y esta obra estuvo en la Mirador también, ¿no? En la Sala Mirador. Sí, el año pasado. Pero nos llamaron en una semana nos dijeron... Yo me acuerdo la mañana en que abrí el ojo y tenía un WhatsApp de... hay que ensayar porque nos programan en Azarte. Y digo, ¡ah, madre mía, no me acuerdo de nada! Sí, es que es un texto complicado. Tiene muchos matices, tiene diálogos un poco... ¿Qué pasa? A ver. Contanos de qué va. Que nos lo cuente Roberta, nos lo cuentas tú. Estrella, no, que lo cuente ella, que lo cuente ella, porque es la protagonista. A ver, ¿de qué punto de vista lo puedo contar? No quiero hacer ningún spoiler aquí. Para mí es una metáfora político-social, así como idea del mensaje de la obra. Concretamente son tres personajes, medio... bastante racionales a la vez, que se encuentran a una noche en medio de un bosque. Cada uno tiene su tema, cada uno tiene su particularidad y cada uno está ahí por una razón muy específica. Pero claro, las razones de los tres distintos personajes se van a veces chocando con la de los otros y a veces incluso se acompañan. Y todo esto en una trama que da mil vueltas. Lo ha explicado muy bien. A que no os habéis enterado de casi nada, pero lo he explicado muy bien. Pues habrá que venir a verlo, efectivamente. Efectivamente, porque es que tiene eso. Tú estás viendo esos tres personajes y de repente uno de ellos se pone a con un diálogo súper creíble, súper estudiado, y tú estás con ese personaje a tope porque los otros dos parece que están locos. De repente el loco es él y los otros son los cuerdos y van cambiando totalmente toda la dinámica de un personaje a otro. Y lo más sorprendente. Tú también lo has explicado muy bien, ¿eh? Yo es que lo viví como una estupefacción diciendo, tienes razón, no, estás loca. Sí, no. Pero son tres, ¿no? No es uno solo que esté cambiando de opinión. Son tres personas distintas, son tres personajes distintos. Pero hay tres actores, por lo menos hay tres actores, dos actrices y un actor. Exacto, es verdad. Así que la tendencia es como empatizar con el más racional. Sí, exactamente. Porque... pero como el racional va saltando de uno a otro, tú estás en, final, en un constante... Es cierto, es cierto. Sí, sí. Tú eres una ufóloga, ¿no? Soy una ufóloga, sí. ¿Y qué le pasa a tu personaje? ¿Se puede contar algo o no? ¿Qué le pasa a mi personaje? A ver, mi personaje justamente empieza la obra y va al bosque porque tiene una misión. Una misión muy concreta y lo prepara todo súper bien y lo tiene todo calculado y lleva semanas estudiando para este encuentro. Y lo dejo aquí suspendido. Y luego llegan los otros dos y se lo estropean todo, pero claro, de repente mi ufóloga está con un desdén increíble a punto de irse, pero empiezan a pasar cosas, se empieza a enredar con la historia de los otros también, hasta que no encuentra a alguien que lleva mucho tiempo sin ver. Y ese es un gran descubrimiento. ¿Y qué tipo de teatro es? A ver, porque esto es una comedia, es un drama, es teatro más convencional, es teatro más alternativo, es teatro experimental. ¿Por dónde, en qué duda, territorio nos movemos? Digo yo, sin duda es una comedia no convencional, sin duda alguna. Es una comedia porque hay un humor muy, muy, muy concreto, negro, muy negro. Muy negro. Sí, sí, sí, tremendo. pero, claro, no tiene los clásicos tiempos de la comedia de todos los días, por lo tanto diría que es totalmente poco convencional. Y, además, requiere un gran esfuerzo para mí de parte del público. Porque, hombre, en esa obra o estás atento, o sea, no es algo que te puedas relajar ahí en la butaca diciendo aquí cuatro risas, jiji, jajaja, y me voy a mi casa, para nada. O sea, que hay que pensar. Tiene un texto súper complicado, tiene tipos de actuaciones distintas, pasas de, y esto es una elección de dirección, pasas de lo ordinario, cotidiano, normal, pipim, estamos hablando uno con el otro, hasta la risa, hasta el dibujo más grande, y lo mismo con, es lo mismo que pasa con los textos, pasas de un monólogo áulico y totalmente poético a pues decir cuatro tacos, básicamente. No es que te haga pensar, que también lo hace, sino que tienes que estar muy atento para no perderte nada de lo que ellos comentan, porque algunos comentarios son muy filosóficos, muy profundos, otros son muy light, pero el problema es perdértelo, tienes que estar con los cinco sentidos. Sí, esas de esas obras que cuando sales y empiezas a darle vueltas a las cosas, te invitan a reflexionar, te invitan a plantearte y a preguntarte cosas sobre ti mismo, sobre la relación con los demás, o simplemente sobre la manera de hacer teatro. Esto depende absolutamente de quién vaya a ver el espectáculo, quién va a disfrutar un rato y a tomarse cuatro cañas después, ya que estamos en Chueca y el barrio invita, y hay otra gente que, como yo por ejemplo, se queda reflexionando tres días en la misma obra, depende, puede ser. A mí una de las cosas que me enamoran de lo que hace Carlos Satanes es que no sigue ningún esquema. Hay una especie de extraña dictadura invisible en el mundo de los que hacemos teatro, que parece que tengamos que ser todos son intelectuales, ¿no? El gafapatismo. y él, o sea, pasa de esto olímpicamente, y esto te regala una libertad increíble. Y seguramente hay gente que mire este tipo de humor como, ay, por favor, esto no es arte. Pero por el otro lado tienes la libertad increíble de uno que todas las reglas estas invisibles de me tiene que gustar a Checo, me tiene que gustar a Haneke, tengo que ir al cine a ver estas cosas profundas, pues es increíble. Y tengo dos preguntitas más para ti. A ver. Una italiana, porque tú eres italiana, Pasquinucci es una has nacido en Italia, tienes acento, un poquito de acento. ¿Qué hace una italiana joven y guapa haciendo teatro en Madrid? Ay, la vida, cariño. Bueno, podría ser. Iba a decir que joven y guapo podría ser más mayor y más fea, pero bueno, quiere decir que o sea, que claro, yo aquí, o sea, gracias italiana. Por el joven y guapo. A ver, no sé, la vida pasa, ¿no? Yo recibí una beca al acabar la universidad, bueno, mi segunda licenciatura, porque no te lo pierdas, mi vida es muy extraña, para ir a Barcelona a trabajar. Y en Barcelona empecé a vivir y, bueno, después de ese trabajo me contrataron, empezaron a salirme trabajos de actriz y... ¿Qué licenciaturas tienes tú? A ver, que es una vida muy extraña, no se puede dejar pasar esto. Ah, no. Yo soy periodista, te tengo que preguntar. Yo soy una intérprete simultanista del español y del inglés al italiano y luego me pasé a otra facultad porque hizo un convenio con la mía, que es Relaciones Públicas y Comunicación del Espectáculo. Y eso, al crear tu propia compañía, la verdad que es bastante útil. luego. Porque mi madre a veces se queja y me dice, hija mía, tienes dos licenciaturas, no una, dos, y te pones a hacer teatro. Y a ver, como estáis metidos siempre en mil proyectos, ¿algún proyecto aparte nuevo? Porque aparte que estás en Galáctica, que seguís en la... En Selectos por Envidia. Nos hemos mudado. Ahí estás los lunes, ¿no? Estamos los lunes a las... No, si la semana pasada estuvo aquí con nosotros Juan Caballero y Mechu Romero, que también están en Galáctica, lo que ha dado de sí Galáctica aquí en este programa, ¿eh? Oye, el material humano interesante que vas encontrando por la vida lo tienes que saber aprovechar y recolectar por ahí. Que seguís ahí y aparte de este secretito, los sábados en la Sala Zarte, seguro que tienes algún proyecto más por ahí. Tengo tres más. Ahora mismo haré una sustitución en marzo también en la misma calle Santa Ana, en Espacio 8, que están haciendo unos microteatros. Luego, una chica muy interesante, checa, que viene de la RESAD y de una asociación cultural que, perdonadme, no me acuerdo cómo se llama, que nos da dinero, así, para producir la obra. Vamos a hacer una obra ambientada en Praga que se llama Semillas, en el espacio... Ay, ¿cómo se llama ahora la Sala Nudo? La ex Sala Nudo. La Bruc. Eso es. La vamos a hacer en el espacio La Bruc en abril y... Ajá, próximamente habrá una nueva creación de Trama Teatro con en la que estamos trabajando bueno, ahora. Bueno, si nos quieres contratar, también somos actores. Y que se llama Visceral. Oye, viste, que como de ellos somos actores, digamos, si nos quieres contratar. Nunca decir nunca. Yo lo he dicho, yo voy conociendo a gente, voy hablando, voy teniendo ideas y uno... Pim pam, montamos algo. Vamos a actuar, venga, pues sí, vamos a hacer radio teatro. Ay, sí, por favor, qué emoción. Javier Robles, ¿hacemos un poquito de radio teatro? Pues cuando nos digas. De con Duende. En el 107.5 de la FM, Radio Enlace, o en nuestro podcast en www.genteconduende.podomatic.com. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Radioteatro en Gente con Duende con un texto de Almudena Gavala que se titula 14 de febrero. Conozco ese teatro mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece. ¿Cómo te llamas? Paloma. ¿Qué quieres saber? Quiero saber cómo me va a ir en el amor. ¿Has conocido un hombre? Sí. Hércules, prepara las piedras. Perdón. Corta tú misma. Bien, corta de nuevo. Elige montón y elige tres cartas. Con las piedras que se han roto, las dejamos para el polvo de cuarzo. Sí, vete preparándolo. Veamos estas cartas. La emperatriz, dame otra carta. La luna. ¿Has estado ya con ese hombre? ¿A qué se refiere con estar? Bien, un hijo. ¿Qué? No creo, imposible. Vendrá. ¿Pero de quién? ¿De ese hombre? ¿De este hombre? Hay otro hombre. ¡Hércules! ¡Abre la ventana! El cuarzo tiene mucha guasa, Paloma. Toma, ponte la mascarilla. ¿Entonces es mi hombre, es él? Dame otra carta. Tome. El ermitaño. ¿Le doy más cartas? No. Se ha tragado las amatistas. Vació la bolsa. No. Coge la amatista grande de la entrada y tráela. Paloma, este hombre está solo. Puede que haya perdido a su pareja, pero también puede ser que esté saliendo de un ciclo de amor. Depende. ¿Qué quieres de ese hombre? ¿Una relación? Algo sucederá si quieres que suceda. El día anterior a vuestro encuentro, vístete de rosa y cena canela y clavo. Te llevarás las piedras que Hércules te está preparando. Las llevarás contigo todos los días hasta la noche del encuentro, que las dejarás debajo de la cama. ¿De la cama? ¿De mi casa? ¿De mi cama? ¿Y si no terminamos en mi casa? Tendrás que apañártelas para que se vea. Ponte de pie. Te voy a limpiar con el polvo de cuarzo. Andrómeda vidente, desde niña bajo el poder que se te ha otorgado, contagia estas dos almas con el mismo fuego incandescente desde ahora y hasta que se encuentren en cualquiera de sus vidas. ¿Me puedo sacudir? Tengo la cabeza llena de polvo. No, no te quites hasta la noche del encuentro, irá cayendo. ¿Es cuarzo rosa, Hércules? Infunde la energía del verdadero amor y aleja los celos. Bien. Pero, ¿y cómo me la llevas? Es muy grande. Así de grande es el amor que buscas. Si no te cabe en el bolsillo, llévala en la mano. La amatista, Hércules. La amatista reparte amor, no soporta las pasiones violentas. Muy bien, Hércules. El jade verde, el jade incrementa el amor y abre la buena suerte. Es una piedra limpiadora de pensamientos negativos y productora de sueños significativos. ¿Me las cuelgo? Sí, los colgantes son de cuero hechos a mano. Las llevarás contigo hasta el día de la noche del encuentro. ¿Puedo llamar para pedir un taxi? La piedra esta pesa mucho. Bueno, pues gracias Roberta por acompañarnos y por hacer teatro. Por favor, qué divertido, cuando queráis. No lo había hecho nunca, me ha encantado. Esta ciudad poseída. Estrella, tú, a ver cuando te vuelves a animar. No, yo voy a meter, pero luego... Mientras haya actores... Eso es trabajo de actores. Muy bonito. Poco a poco te pondremos. Bueno, pues vamos a seguir adelante, Gente con Duende. Ahora nos vamos a ir a hablar con nuestra siguiente invitada. Ella es una actriz que se ha formado en el clásico, que participa en la obra de teatro Ensayando a Don Juan. Están en los teatros del canal y se llama Sara Moraleda. En unos instantes. Gente con Duende, tu programa de teatro y espectáculos en Radio Enlace. Soy Verónica Forqué y esto es un saludo para la Gente con Duende, para que vaya mucho al teatro, porque el teatro es lo mejor que hay, es una experiencia única. Cuando ves una función buena y te queda en el corazón para siempre. Gente con Duende, visita nuestro blog en www.genteconduende.wordpress.com. Eso es lo que tienes que hacer, entrar en el blog de Gente con Duende, porque precisamente hoy he publicado un artículo sobre Ensayando a Don Juan, la obra de la que vamos a hablar ahora mismo, que lo he titulado Ensayando a Don Juan, para, por y con un Arturo Fernández menos Arturo que nunca, porque es una obra de teatro muy especial, escrita y dirigida por Albert Boadella en los teatros del canal, y que cuenta con un protagonista principal, que es Arturo Fernández, ese actor al que todos conocemos, y junto a él, pues un grupo de actores jóvenes que están ensayando una obra de teatro, están ensayando un Don Juan, pero un Don Juan muy especial, un Don Juan nada convencional, una versión que incluso critica y desprecia a un Don Juan machista, que es un poco antiguo, un poco obsoleto, y en esa compañía con gente joven y una directora, pues es que es más propia del Círculo Off, está Don Fernando, un actor mayor con una larga experiencia y que choca continuamente con esa nueva manera de hacer teatro que para nada va con él. Entre los jóvenes actores, pues una doña Inés, que primero le da réplica al actor que interpreta a Don Juan y después también le da réplica al mismo Don Fernando, cuando ya se salen un poco de esa escena. Y ella está con nosotros y se llama Sara Moraleda. Sara, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues bienvenida, Gente con Duende. Y muchísimas gracias. Y cuéntanos, ¿cómo es este Ensayando a Don Juan, esta obra de teatro que yo estoy haciendo un poco la introducción, porque es una obra de teatro muy, muy especial, ¿no? Sí, yo creo que es una obra diferente, es una comedia, y podemos disfrutar de Arturo Fernández y de un elenco del que me siento orgullosa de compartir, y bueno, pues lo que podéis ver es un Don Juan diferente. Podéis disfrutar de un ensayo donde una directora moderna, que es una actriz estupenda, Mona Fernández, quiere dar un Don Juan diferente, innovador, moderno, y comete un error, que es contratar a Arturo Fernández para el papel del comendador. Y aquí es donde ocurre todo el conflicto de la obra y donde empieza toda la trama. Y bueno, pues vemos a un Arturo Fernández que lucha por esos valores, por esa educación que habla el Don Juan, Y al final acaba ganando, yo creo, ¿no? O sea, creo que tanto en el teatro como en la vida real, esos valores y esa forma de tratar a la mujer y de esa educación hoy en día, pues termina ganando a Zorrilla. Es que hay dos maneras de ver el mundo del teatro que para mí se entrechocan, y también son dos extremos que bueno, Albert Boadella, que es el autor del texto, los ha querido marcar, imagino que también como una apuesta teatral, ¿no? Es un teatro como muy, un poco más antiguo, un teatro muy convencional, el teatro de siempre, y por otro lado como un teatro que quiere romper, que quiere provocar al público, que es lo que dice la propia directora, ¿no? Yo quiero acabar con el mito machista de Don Juan, quiero destrozar a Don Juan, quiero destrozar el verso, pero quiero provocar al espectador, ¿no? Sí, es una visión totalmente diferente y que ella dice como moderna, ¿no? Aunque para otros sería destrozar totalmente al pobre Zorrilla y a sus versos. Y hace una crítica a estos dos mundos, a estas dos formas de entender el teatro, que no creo que estén tan alejadas, porque al fin y al cabo también decimos en la obra que el teatro es un juego, ¿no? Uh-huh. Y lo importante es jugar. Lo que pasa es que unos juegan de una manera y otros de otra, ¿no? Y a unos les gustará más una forma más clásica y a otros una forma más moderna. Uh-huh. Pero al fin y al cabo es un juego. Y lo bonito de esta obra, también gracias al Albert Boadella, que nos ha permitido jugar y disfrutar y aprender, y nos lo pasamos tan bien en el escenario que yo creo que eso hace que el espectador se lo pase también bien con nosotros, ¿no? Yo creo que esta obra también es un homenaje de Albert Boadella a Arturo Fernández. Él quería hacer Don Juan, que no había hecho nunca un Don Juan. Después de tantísimos años actuando, hacía muchos años ya que no le dirigía a nadie, quería que le dirigiesen. Y entonces yo, por ejemplo, sí que vi a un Arturo Fernández interpretando un personaje que podía ser perfectamente el mismo, que podía ser Arturo Fernández haciendo de sí mismo, y sin embargo era menos Arturo que nunca. Sí, es curioso, ¿no? Porque creo que Arturo Fernández aquí hace un trabajo maravilloso. Yo siento admiración por mi compañero como actor y como persona, porque son muchos años en esta profesión, es un respeto máximo por lo que hace, y cuando se sube al escenario intento absorber y convertirme en una esponja y aprender todo lo que pueda de él, porque sin ser él mismo, está siendo él más que nunca, como bien has dicho, y es muy bonito ver a una persona tan mayor y tan artista y tan grande como Arturo encima de un escenario, y tengo la suerte de estar ahí. Y además tienes la suerte compartiendo de que comparte réplica en ese monólogo final, que es un auténtico regalo que le hace Albert Boadella a Arturo Fernández, en ese monólogo que te enternece, que te incluso te estremece al final de la obra, y donde tú le das la réplica, esa doña Inés que le da réplica a Don Juan. Bueno, ahí yo estoy que me derrito, porque lo disfruto tanto cada día, me siento muy afortunada, tengo que agradecer a Albert la oportunidad que me ha dado, la confianza que ha puesto en mí, y no tengo otro deber que cumplir y disfrutar y dar todo lo que pueda de mí. Qué mejor que con Arturo, que lo hace todo tan fácil y tan bonito, de verdad, es un orgullo estar delante de Arturo Fernández encima de un escenario, me siento muy orgullosa. Y bueno, además de Arturo Fernández, Mona Martínez, aparte Sara Moraleda, David Boceta, Jesús Teixiere y Ricardo Moya. Hasta el 2 de marzo en los teatros del canal, en la Sala Grande, de martes a sábado a las 8 y los domingos a las 6 y media de la tarde. Y Sara, yo te invito a que entres en el blog de Gente con Duende y leas el artículo que he escrito esta misma mañana, y luego ya me dices a ver qué te parece. Pues yo invito a todos los oyentes que puedan venir a verlo, que se lo van a pasar genial y que les pasarán dos horitas de lujo. Así que muchísimas gracias a vosotros. Pues muchas gracias, Sara, un abrazo. Un abrazo. El teatro y el cine tienen un gran papel protagonista en Radio Enlace cada viernes por la tarde. De 5 a 6, no dejes de escuchar a Manu de la Fuente en Gente con Duende. Estrella Sevirón, hablamos de cine en Gente con Duende, y la primera película de la que vamos a hablar es... Es la que tú me pongas el tráiler, que siempre dependo de ti. Pues por orden. Vamos por orden. Pues Robocop, puede ser. Robocop. Es la primera Robocop. Venga. Vamos a empezar por Alabama Monroe. Que está nominada como una de las mejores películas de habla no inglesa para los Oscars de este año, 2014, que se entregarán el próximo 3 de marzo. Y es una película belga. Belga, sí. Una coproducción holandesa belga que cuenta la historia de una pareja. Toda mi vida he estado obsesionado con América. No importa de dónde seas, allí puedes comenzar de nuevo. Es una tierra de soñadores. Hola, vaquero. Ya viene. Creo que he roto aguas. Muy bien, cálmate. Pues sí, efectivamente es la historia de un matrimonio que después de tener una hija, cuando ésta llega a los 7 años, tiene un cáncer, bastante mal pronóstico, con lo cual se hacen una revisión de toda su vida. Nos hacen una visión desde el momento crítico que están viviendo de la enfermedad y recordando todos los momentos felices que tuvieron hasta llegar a esa situación. Como ellos son parte de un grupo de música country, toda la película está ambientada con este tipo de música, muy bien ambientada. La verdad es que la banda sonora es excepcional. Aquí tenemos la historia triste. Pero por cierto, está ambientada en Estados Unidos. Se supone que está ambientada en el estado de Alabama. Porque bueno, Alabama es el nombre que luego toma ella como su nombre artístico. Ellos cantan, ellos son un grupo de country. Pero es una película belga. Y ellos, sí, de hecho, son actores europeos. Es lo que tiene el cine, que no sirve cualquier sitio. Bueno, pues esta película, seguramente por la base musical que tiene, iba mucho mejor la ambientación en Estados Unidos, y así ha sido, y la verdad es que está muy conseguida. Sí, pero ellos al principio, como es una película que van cambiando de diferentes momentos, del momento actual, van visitando el pasado, de repente avanzan hacia el futuro, y realmente yo creo que sí que son inmigrantes, es decir, ellos son europeos, probablemente belgas, no lo sé, que se van a Estados Unidos, sí, porque en su momento lo cuentan, aunque no queda 100% claro, sí. Ellos dicen, quiero ir a Estados Unidos, quiero el por toda futuro, esa ¿no? gira que hacen con el grupo musical, pues hacen toda la gira por Estados Unidos. Aparte, otro detalle es que ya antes de estar en el grupo musical era... hacía tatuajes y por eso tiene esa estética, todo su cuerpo tatuado, que también le da pues eso un punto muy moderno y muy actual. Una historia de amor que está nominada a los Oscar como mejor película de habla no inglesa, y es una de las favoritas, Alabama Monroe. Pero hay más, mira. Hay más. Esta película que exactamente, que nos cuenta las epopeyas de, en este caso, el maravilloso Robert Redford. Sí, porque es todos sabemos que es Robert Redford, pero no, el personaje no tiene nombre. No tiene nombre, no tiene nada, no tiene historia, no tiene nada, no nos dan ningún dato de esta persona. Está simplemente en el Océano Índico, pasando 8 días de lucha de lo que es el hombre por sobrevivir, porque el barco... Es que justo era cuando hablaba, digo, mire, casi, para lo poco que habla en toda la película. Para dos frases que hay en la película, ¿verdad? Me acabo de comer una. Bueno, mejor, porque así la gente lo ve en el cine aquí. Sí, pero es curioso, es una película que dura 1 hora y 40 minutos. ¿Ha dicho cambio? Sí, ha dicho cambio. Sí. Bueno, hay dos frases durante la película. Sí. Dura 1 hora y 40 minutos. Exactamente, son 106 minutos. ¿Y no se te hace larga? No, bueno... Y no hay texto, y no hay frases, y es solamente viendo a ese Robert Redford que intenta sobrevivir en un barco que va a la deriva porque tiene un accidente. Exactamente, primero choca contra un contenedor, entra una vía de agua. Abandonado en el mar. Exactamente, lo arregla, pero luego tiene la tormenta, y está el hombre ahí 8 días enteros luchando contra los elementos, a sus 70 y pico años, con un... vamos, llenando la pantalla, y demostrando que está en forma. Tienes devoción por Robert Redford, ¿eh? Ay, es que me gusta mucho. De hecho, incluso se pensaba que podía estar nominado a los Oscar con esta película, y que una de las, quizá de las ausencias más sonadas era que pensaban que podría optar al Oscar, pero bueno, no está nominado. No está nominado, bueno. Es que es una generación de actores con carisma. A mí Paul Newman, Robert Redford, me han gustado siempre mucho. Y de la cosa como muy tranquila, muy tranquila, bueno, muy tranquila en el aspecto interpretativo, aunque él lo está pasando fatal en el mar, vamos a una película de mucha acción, que viene de un remake de hace no sé cuántos años, que es Robocop, y bueno, que ya suena. Estamos a punto de vivir una revolución tecnológica. Necesitamos una figura a la que puedan respaldar. Dale un beso a mamá. Que duermas bien. Muy lento, chaval. Habrá un hombre dentro de la máquina. Quemaduras de cuarto grado. Robocop. Este remake de la obra original, que además lleva la misma base argumental que la primera película. Y que la has visto. La he visto, sí. ¿Y te ha gustado? Acción, interesante. Sí, pues el contrapunto perfecto a cuando todo está perdido. Efectivamente. Y además, para los amantes de Robocop y los no amantes, sorprende. Porque tiene algunos, aunque el esquema de la trama es el original, tiene algunos cambios. Y se nota la mano de José Padilla, ¿la has notado? Su director, que tiene mucho, sí, tiene un bagaje importante dentro del cine documental. De hecho, hizo una película que seguro que te suena, Tropas de Élite. ¿No te suena? No me suena. Pues aquí tuvo mucho éxito y luego hizo una segunda parte que tuvo mucho éxito fuera de España, pero que aquí solo nos llegó ya en DVD. Es una película de acción, pero no es la típica película de acción. ¿Sabes qué pasa? Que como él ha trabajado mucho el documental, si te fijaste, las escenas de acción tienen como ese toque de realismo que da el documental, con lo cual son muy creíbles. Y luego toca mucho más que la primera parte el lado humano del actor, nos acerca mucho más a la familia, a la mujer, al hijo y a ese drama interno, ¿no?, del hombre y la máquina. Ay, dramas para dramas, nuestra última película de hoy. Pues sí, padre Prior. ¿Y qué solos nos quedamos cuando se marchan a su nuevo convento los que terminan la filosofía? Tengo que contarles algo. El ejército de África se ha rebelado. La autoridad ahora la ostentan los del Ateneo Libertario. ¿La detentan? ¿Quiere decir? Como saben, quieren echarnos de nuestra casa por cuestiones políticas. Pero nosotros no somos políticos ni militares. Solamente somos frailes dominicos. No nos vamos a marchar. Si esta noche volvemos y os encontramos aquí. ¡Ay, Bajo Manto de Estrellas, que se estrenó ayer! Bueno, ayer fue la premier. Ayer fue la premier y se estrena en todos los cines. Exactamente, con todo el elenco que ha pasado por aquí. Ellos. Juan Salcedo, Víctor Merchan, además, que estaban, he visto una foto en Twitter hoy, súper elegantes. Y súper emocionados, nerviosos. Estaban como locos. Con esta película española que habla de los inicios de la Guerra Civil y de un convento de dominicos que, bueno, sufrió... Bueno, sufrió las iras de los republicanos en ese momento. Y está, bueno, vamos a darle todo el empujón y todo el apoyo a este Bajo Manto de Estrellas. Esperemos que vaya muy bien, porque además, tal como nos comentaron cuando estuvieron aquí, lo que han hecho con esta película es no tomar partido. Cuentan unos hechos históricos, manteniendo una ambientación muy buena, digamos que poniendo por delante el perdón sobre el odio de la guerra. Y yo creo que, bueno, puede ser una buena opción para todo el mundo. Aquí animamos a todos al cine a que vayan a verla. Venga, otra opción. Que es, no, pero ya está otra opción teatral, que es, se titula Breve ejercicio para sobrevivir. Enseguida hablamos con Santi Marín. Gente con Duende, en el 107.5 de la FM Radio Enlace o en nuestro podcast en www.genteconduende.podomatic.com. Hola, soy Santi Marín y os invito a todos a que escuchéis Gente con Duende en Radio Enlace el viernes a las 5, teatro y espectáculos. Un beso y hasta pronto. Estás escuchando Gente con Duende, Radio Enlace, 107.5 de la FM. Santi Marín, ¿te ha reconocido? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, me he reconocido, no sé cuándo es esto, la verdad. Pues esto es de La Caída de los Dioses. Es de La Caída de los Dioses, ¿sabes? ¿Verdad? ¿Qué tal? No, la última vez que te entrevistamos aquí en este programa, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Porque estás por ahí, por las islas, yo sé que, bueno, igual estás celebrando el Día de los Enamorados, en fin, no quiero ni saberlo. Sí, todo bien, estoy relajando de fuera de Madrid, o sea que bien contento. Vamos a hablar de Breve ejercicio para sobrevivir, una obra de que el autor y director es Lautaro Perotti, y sí, además de Santi Marín, pues Bárbara Leni, con la que ya has trabajado en otras ocasiones, en La Posada de las Pulgas, una obra de teatro muy, muy difícil de explicar en qué consiste. Así que yo te voy a pedir que lo hagas tú, ¿eh? Uf, pues es difícil explicar en qué consiste. Bueno, eso es una especie como de pedazo de vida de estos dos personajes en la que el autor Ofero hizo una versión, una adaptación de un inspirado en un texto de Tennessee Williams que se llama No puedo imaginar el mañana, en la que son dos personajes que buscan un poco el mío, esa supervivencia, y ella está en un momento de dejarlo todo atrás, ¿no? Entonces me encuentro de una noche más de estos personajes, que no será igual que otras veces, ¿no? Hay algo que cambia. Y hasta ahí puedo leer. Sí, hasta ahí puedo leer. Además, encontramos a un Santi Marín, que, bueno, yo defiendo que es un grandísimo actor. Además, vallisoletano, de mi tierra. Que sí, eso, pucelano. Pucelano, muy importante. Y además es que he leído hace poco un artículo que te daban un premio no sé dónde. Y decían, el actor vallisoletano Santi Marín. Digo, mira, le ponen el apellido. Que interpreta a una persona con dificultades para el habla. Que digamos, que no, yo me lo creía. Digo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado en Argentina estos meses que has vuelto tartamudo? ¿Qué me ha pasado, verdad? Pues sí, era el personaje tiene una dificultad añadida, que es que es tartamudo. Y bueno, Lautaro quería que fuera así. En el texto original dice que tiene un problema en el habla, pero no se especifica mucho. Y bueno, y nada, y estamos tartamudeando todos los domingos y todos los lunes. Y la verdad es que es un reto tener una dificultad vocal y bueno, es trabajarlo mucho cada noche y parecer que cada noche sea la primera vez que este personaje tartamudea, ¿no? Pero sí, es complicado. Yo había pensado, ya había pensado que Santi ha estado unos cuantos meses en Argentina, ha estado, bueno, probando unas experiencias. Sí, ha estado también en Timbre 4, sí. Y con Claudio Tolcachir, sí, etcétera, completando su formación, trabajando, y digo, ¿qué le han hecho en Argentina a este muchacho? Sí, tiene que volver a Argentina, ha vuelto tartamudo, ¿no? Sí, algo de eso ha pasado. Sí, estaba allí 9 meses y bueno, pero no, el tartamudo... ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal están en Argentina? ¿Qué tal la experiencia argentina y cómo están allí? Porque aquí estamos en crisis, bueno, yo no sé allí cómo lo ven. Es otro mundo. Buenos Aires es otro mundo donde hay cultura en cada rincón y hay teatro, pero cuando te digo cada 100 metros es un poco así. Y la verdad es que muy bien, muy feliz de haber ido, de haber estado trabajando en Timbre 4, estuve un recto el cachito. Nada, eso, que estar allí en Argentina trabajando, la verdad es que feliz y aprendiendo un montón. Y ahora... Se ve empapándome de teatro cada semana. Cada semana iba a haber 5 funciones, o sea que... Jolín. Imagínate 9 meses. Así que muy bien, muy bien. Te has visto más funciones que yo, y que Estrella juntos. Que digo que estoy con Estrella Savirón de A Golpe de Efecto, que también ve mucho teatro, y también veo mucho teatro, y digo, ¿y cuándo se ha superado en estos 9 meses? No sé, yo voy todos los días, así que, bueno, menos los sábados, que lo dejo para mí. Pues, me he ejercido para sobrevivir, que yo creo que os queda un domingo y un lunes, ¿no? Este domingo y este lunes. Domingos y lunes, lo que pasa es que terminamos este fin de semana, hemos agregado 4 funciones más en marzo, porque la verdad es que ha ido muy bien y había mucha gente que se ha quedado sin verla. Así que hemos intentado cuadrar horarios de Bárbara y míos y estamos ahí a mediados de marzo, 4 días más. ¿Y qué tal por Pucela? ¿Has vuelto hace poco? ¿Qué tal está la ciudad? ¿Cómo está aquello? A ver. Pues bueno, he vuelto hace poco, después de 9 meses, a ver a la familia sobre todo, así que he estado un poco enclaustrado, ¿no? No he visto mucho Valladolid. Pero bueno, la verdad es que cada vez que vuelvo a Valladolid lo veo con más cariño, que cuando me fui. Pero sí, la verdad es que, bueno, todo sigue un poco igual, pero bien, todo muy bien. Eso nos pasa, a todos, que al final te vas y cuanto más tiempo pasa, te has acordado claro, de nada, que vuelves. Luego cuando vuelves lo ves de otra forma, pasa así, que al principio dices, yo estoy un poco, que lo que me pasó a mí a los 18 años, me fui a Madrid y tenía ganas de una ciudad más grande, y luego de repente volver a su tierra, pues es como bonito. Sí, ahí conocí, yo conocí a Santi Marín un día en Valladolid, nos encontramos, y dije, pero yo te conozco. Y digo, yo te conozco, además creo que acababas de actuar con el Hamlet de Tomás Pandur. Y digo, yo te he visto actuar a ti con el Hamlet ahora, ¿no? Si tú eres actor, y eres de Valladolid, digo, sí, mira, pues... Bueno, no, nos conocimos antes, ¿no? Ah, fue antes. De la caída, puede ser, sí. Bueno, sí, yo fue con el Hamlet de Pandur. Ah, con Hamlet, sí, primero con Hamlet, es verdad. Sí, más adelante, es verdad que luego me entrevistaste para Medea, creo que fue, y luego la caída. Que Santi Marín, vallisoletano, actor paisano, yo lo tengo que decir. Yo es que tengo mucha predilección por los actores vallisoletanos. Además, vamos a hacer un club aquí en Madrid de los vallisoletanos. Que... Sí, somos muchos, ¿eh? Parece que no, pero somos muchos. No, hay unos cuantos, sí. Lo que pasa es que unos se dejan entrevistar más que otros. Sobre todo los chicos se dejan más que las chicas, pero bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Recordamos a todos los oyentes que estáis en la Pensión de las Pulgas, con este, por lo menos este domingo a las 8 y a las 9 y media, el lunes también a las 8 y a las 9 y media, y luego hay algunas funciones sueltas durante el mes de marzo de este, con este breve ejercicio para sobrevivir. Santi Marín, como siempre, un lujo haber contado contigo aquí en Gente con Duende, y algún día te tienes que pasar por aquí por el estudio, ¿eh? Cuando queráis, lo espacio. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Chao, hasta luego. Es que, Roberta, no me miras así, soy de Valladolid, no lo puedo evitar. Y cuando te encuentras con un actor de tu tierra, pues... Es que últimamente me acabo de enterar que he estado trabajando con otros actores de Valladolid y no lo sabía. Pues, ¿sí? ¿Con quién he estado trabajando? A ver. Carlos Cañas es de Valladolid. ¿Carlos Cañas es de Valladolid, sí, también? Sí, sí, compañero. Sí. Mira, tampoco y Juan sabía. Caballero también, ¿no? Juan Caballero es de Palencia. Ah, de Palencia. Pero pues estudió en Valladolid. Ah, vale, por eso, ¿ves? Algo no, me conoces a mí también, que soy de Valladolid. Hombre, yo tendré que ir a Valladolid, ¿eh? Que dicen que es la ciudad donde se habla mejor castellano en toda España, para aprender un poco. Escuchas a mí, a ver, ¿cómo lo ves? Bien, está bien. Pero la dicción es importante, porque si no yo no podría trabajar. Bueno, que te entiendan sí es importante. Estrella Sabirón, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, como siempre. ¿Cuándo vuelves? Cuando me digas. La semana que viene. Venga. Almudena Gabala, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. También para despedirse se puede decir buenas tardes, bueno, ¿no? Sí, también, es verdad. Que me ha sonado a comienzo de programa, no sé por qué. Y Javier ahora está en una parte técnica. Javier, te hemos dejado descansar con el radioteatro también, ¿eh? Mejor. Que lo hagan, como dice Estrella, que lo hagan los y las profesionales. Pues Javier nos tuvo una parte técnica. Nada, os emplazamos a todos los oyentes al próximo programa, que ya será el próximo viernes aquí en Radio Enlace, también a que nos sigáis escuchando en Radio Iris 7 los jueves por la noche en Aranda de Duero, y en el podcast pues cuando queráis en www.podomatic.com. ahí colgamos los programas, las entrevistas, y bueno, incluso hasta en la web de A Golpe de Efecto nos podéis escuchar, ¿verdad que sí, Estrella? Sí, el programa completo y entrevistas sueltas también. Pues nada, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes. Recibir un saludo cordial de Manu de la Fuente. Y como siempre os digo, muchas gracias por permitirme disfrutar del placer de la radio.